Si mi corazón habla de brillo, danza que te abunde y más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Como cada lunes está con nosotros Fernando Rivera. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. David Deli también. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy, sin que sirva precedente, la puntualidad ha ido bien. Lunes 17 de enero de 2011. Bueno, pues me gustaría empezar comentando con Fernando, ¿no?, coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida, el acto que tuvo lugar ayer domingo en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, con la presencia del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, de presentación o de apoyo a la candidatura de Izquierda Unida para las próximas elecciones municipales del 22 de mayo en las ciudades de más de 20.000 habitantes, ¿no? Por Écija, pues evidentemente estuvo presente, como no podía ser de otra forma también, Loli Rodríguez, que es la candidata de Izquierda Unida en Écija, que es compañera también de radio, puesto que lleva el programa de La Somos Todas y que bueno, maestra de Blas Infante y es una mujer muy querida aquí dentro de la agrupación. Fernando estuvo con ella, también como coordinador de la Asamblea Local. Cuéntanos un poco, Fernando, sobre el acto. El acto, en principio habló Cayo Lara, porque tenía otros compromisos y tenía que irse, entonces pues estuvo un rato allí con nosotros. Que vino curso en moto. Sabéis que, una anécdota, sabéis que Cayo Lara, cuando era coordinador general coordinador de Castilla-La Mancha, que es, digamos, de su provincia, su región de nacimiento, hizo la campaña electoral en Castilla-La Mancha cuando fue candidato a la autonomía en aquellas elecciones en una moto, en una Vespa. O sea, una iba a los sitios con su sí, moto. Sí, porque bueno, en aquel entonces pues Castilla-La Mancha no es una región donde se obtenga mucho apoyo por parte de la ciudadanía. Allí en aquella región, en Castilla-La Mancha, hay un voto muy bipolarizado, ¿no?, por parte del Partido Socialista y por el Partido Popular. Y aparte también, bueno, el hecho de entrar en las Cortes de Castilla-La Mancha, pues pasa exactamente igual que los diputados, ¿no?, a la hora de tener un diputado por parte de Izquierda Unida, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, porque, bueno, hay una, en este caso, una franja de corte que imposibilita muchas veces eso, que hay una bipolarización del voto tanto del Partido Popular como del PSOE, que hace poco, en este caso, pues lo que es la presencia de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época, antes de ser coordinador general, hizo la campaña en una moto. La verdad que se recorrió toda Castilla-La Mancha en una moto y Cayo Lara es natural de Ciudad Real. Uh-huh. Entonces, yo supongo, bueno, que habrá ido en avión. Los medios a lo mejor han cambiado ahora. Supongo que habrá ido. Lo mismo no tenía ganas de conducir de coche. Pues no sé. Lo cierto, hombre, que durante el acto, que fue un encuentro de cargos públicos y de y de candidato para las ciudades mayores de 20.000 habitantes, contó con la presencia de toda la cúpula de la organización, ¿no? Estuvo Diego Valderas, también Cayo Lara y varios miembros del Consejo Andaluz, ¿no? En este encuentro, pues hubo una serie de conferencias sobre experiencias de municipios que gobernamos actualmente, como experiencias importantes de las que se pueden extraer luego cosas para los demás candidatos que puedan elaborar dentro de, aunque ya existe un programa marco, pero hay unas experiencias que con las que se puede contar ya para solicitar colaboración con esa ciudad o con esa población, sí, donde ya están dentro de un programa están marco, desarrolladas. Pues están son ya, propuestas que están, se están desarrollando, se han desarrollado. Pero hay propuestas que las palpan, ¿no? Que no son ideas que hay que plasmar, sino propuestas que ya están hechas, como el plan de Barroso en Puerto Real, un plan energético, que eso es para el municipio entero, vamos, que es que eso es para cogerlo y aplicarlo en todos los pueblos de Andalucía, pero ese plan lo tiene él y es oro puro para todos los sitios donde gobernemos, o sea, que es que lo tenemos que utilizar ese plan porque es que es oro puro para poder conseguir de que la eficiencia energética no sea colocar una bombilla de bajo consumo, sino sí, que no te cueste la luz, vamos, que te salga gratis la luz, ¿no? Es que lo están consiguiendo, o sea. Pero vamos, esas son cosas que Izquierda Unida puede hacer porque trabaja para lo público, no para lo privado. Pues si fuera como aquí, ¿no? Que cogemos, le vamos a dar 1 millón de euros a las empresas estas que están colocando las placas solares, en vez de pedirle que no le cobren la luz, ¿no? Hombre, dice, oye, danos luz para el ayuntamiento y no nos las cobréis. Uno de los casos, de los ejemplos más importantes que hay dentro un poco de las líneas de nuestro programa Marco, que es por una ciudad sostenible y de movilidad sostenible y demás, es el cambio que ha dado la ciudad de Sevilla de unos años para acá. O sea, ha sido grandísimo. Hombre, eso no se lo perdona a la derecha a Torrijos y compañía. No, ¿por qué? Bueno, no se lo perdona porque está el ABC todos los días intentando de reventarle lo que sea. Bueno, ten en cuenta Sevilla, que perdona David, Sevilla ha cambiado en ya casi 8 años, ¿no? Que lleva Izquierda Unida gobernando en un pacto de gobierno local, en minoría, y que pues dentro de lo posible ha hecho bastante, ¿no? La transformación de Sevilla. Decir, tú pones el ejemplo de la movilidad, ¿no? La peatonalización centro Sevilla, tema del la zona de la catedral, zona de carril bici, zona también de vivienda de protección oficial. Exacto, eso sí que ha sido doloroso. Se ha construido en 6 años con Izquierda Unida más vivienda de protección oficial que en toda la historia de Sevilla. Que en toda la historia de Sevilla desde el 79, ¿no? De ahí vienen los ataques de la extrema derecha y de la derecha económica de Sevilla a través de sus medios de difusión, el ABC o el Mundo, contra el gobierno, bueno, contra el gobierno no local, no concretamente contra Izquierda Unida, que hay una campaña continua de porque el debate en los plenos en Sevilla es entre Izquierda Unida y el PP. La derecha, cuando se ataca a la derecha. La derecha ha tenido pérdida económica o ha dejado de especular y de ganar debido al gobierno de Izquierda Unida que ha promovido la vivienda pública en Sevilla. Como porque trabaja para los ciudadanos, no para el ciudadano que se quiere enriquecer con ellos. Es que cuando se en este caso los especuladores dejan de obtener beneficios. Mira, yo pongo aquí un ejemplo, y hombre, no estoy hablando de especuladores y nada, pero bueno, cuando yo retomé la Consejería de Deporte, pues pusimos en marcha un atractivo plan deportivo para todo el mundo. O sea, pusimos en marcha tanto en el polideportivo como una oferta deportiva y llegué a tener en este caso pues incluso empresarios del sector deportivo en ECIA, gimnasios y demás, que bueno, decían que él estaba haciendo competencia de LEA. Y bueno, esa oferta era una oferta de calidad dirigida a personas que, bueno, pues según sus ingresos, no podían optar a lo mejor a ir a un gimnasio, que bueno, hoy en día un gimnasio vale 30 o 40 euros, pero bueno, hay personas que a lo mejor no lo pueden pagar, no se lo pueden pagar. Y ahora, por ejemplo, menos, el que tenga, por ejemplo... Ahora sí que está difícil eso. Y bueno, pues esa oferta deportiva se amplió y creo que, recordando, llegamos a tener alrededor de unas 800 personas inscritas en todo tipo de actividades deportivas y demás. Y fue un éxito. Y bueno, la verdad que estas empresas del deporte de Siena pues llegaron a eso, a acusarme de que le hacía competencia. Cuando, digamos que un poco el planteamiento era otro. Es decir, el planteamiento era de que bueno, estas personas se dieran al deporte, que no iban ahí a lo mejor a estas empresas deportivas, y bueno, luego iban a ser potenciales clientes. O sea, que una persona que se fomenta en el deporte, hace deporte, luego... su cuerpo pide más, ¿no? Se va enganchando y bueno, y luego entonces bueno, pues muchas veces cuando se hacen políticas de izquierda en este sentido, pues la verdad que como está pasando en Sevilla, pues la derecha mediática, en este caso los especuladores, eso atacan a... Porque digamos que lo que tú consigas para todos los ciudadanos no lo consiguen ellos para ellos. O sea, es que ellos están pensando en de qué manera especulan sobre todos los ciudadanos para conseguir un beneficio económico. Yo recuerdo. Entonces, el momento que tú le cortas esa posibilidad, pues eres el diablo. Incluso David, bueno, cuando recordáis con la piscina, ¿no? La piscina nueva de la Alcarrasela. La piscina cubierta. No, la otra piscina. Pero el gobierno del Partido Andalucista se la gestionó, se la cedió por una cantidad ínfima, ridícula de dinero. A unos amigos suyos en su momento, que luego se pelearon y tal. Pero recuerdo cuando David entró como concejal de juventud, pues recuperó la gestión municipal de la piscina, ¿no? Y bueno, y se hizo una gestión eficiente, con un mejor servicio, unos precios de calidad. Y sin hombre, nosotros, que fueron fondos. Mientras las yo pongo el ejemplo también de... también hubo un veto de Izquierda Unida aquí en determinado periódico local, ¿no? Que lo tenía la misma empresa que gestionaba en aquel momento la piscina, y recuerdo cómo se le prohibió a los periodistas de escribir noticias o poner fotos de los tres concejales que había en aquel momento. Eso pasa actualmente también, ¿no? Con algunos medios, ¿no? Pero bueno. parece que están pagados para que pero bueno, cobran por hacerlo, por no hacer, mejor dicho. Y algunos por intereses personales. Te voy a pagar para que no hagan. Bueno, otra cosita. Hablando de eso de la piscina cubierta, es cierto que, por ejemplo, con la piscina cubierta, cuando llegó el momento de decidir qué modelo de gestión queríamos, bueno, pues se puede, porque bueno, en ese momento el ayuntamiento no permitía gestionar una piscina cubierta, porque bueno, las infraestructuras son muy complicadas, sí, lo que es ¿no? la compra de todo ese material interno. Compra de material, y aparte solo, bueno, dota de personal, el patronato de deporte y demás, una carga. Hay que conocer el negocio, bueno, para poder empezar a funcionar. Pero era importante que esa infraestructura estuviera al servicio de los ciudadanos. Y de hecho, yo visito, cuando salgo fuera por razones de trabajo, hace poco, por ejemplo, en un pueblo de Madrid de 20.000 habitantes, tenía una piscina cubierta frente al hotel donde me hospedaba, y bueno, me di por enterarme del precio, porque iba a estar allí casi un mes, y digo, bueno, voy a ir. Y el acceso solo al uso de la piscina cubierta era un precio de 70 euros. Y hombre, si lo comparamos con el precio que hay aquí, que tiene acceso por 31 euros, que está ahora el precio por la actualización, en aquel entonces eran 29 euros, podía ser de una persona a la piscina cubierta y a lo que es el gimnasio y demás. O sea, y luego, bueno, también se garantizaron precios especiales para personas mayores, jubilados, o sea, para personas, o sea, para, en este caso, personas con discapacidad y demás. Y luego el servicio del uso y disfrute por parte del ayuntamiento para actividades. Sí, lo pueden coutilizar entre la administración y también la empresa que tiene la concesión. Al final y al cabo, es importante el... En este caso, el disfrute de los ciudadanos de ese espacio municipal, y sobre todo que está a servicio de los ciudadanos. Hemos visto aquí en España, ejemplo, David, esto se puede extrapolar, por ejemplo, el tema de Sevillana. Cuando nos vendieron la moto de que Sevillana de Electricidad, que ahora se llama Endesa, iba a ser privatizada y con eso se iba a garantizar unos servicios, se iba a dotar de mayor infraestructura. Monopolio. Y ahora... ahora cómo está la luz. los beneficios y, bueno, los trabajadores, no sé si han mejorado. Hay un mucho, monopolio privado, ¿no? Aquí, por ejemplo, la empresa municipal del agua que se privatizó y ahora el servicio es de peor calidad y más caro. Eso entonces a los ciudadanos hay que decírselo, la privatizaron el Partido Andalucista y el Partido Popular, a quien exija. Y ahora el servicio es más caro y de menos calidad. Hay muchos ejemplos, ¿no?, de este tipo. Como bien dice David, lo de la luz, incluso la telefonía, que ahí sí hay competencia. La telefónica. Que es el lo máximo del capitalismo, ¿no?, la competencia. Y bueno, entre las telefonías móviles todas son igual de caras y todas de prestan. Yo no conozco a mucha gente que esté satisfecha con el servicio que te dan las compañías de teléfono, ¿no? Que cada vez que llamas para darte de baja tienes que echar una... Yo lo que sé, como, no sabes ni cómo darte de baja, te forman un lío. Que de la iglesia, ¿no? Sí, sí, le llama y te sale un robot, ¿no? Y dice que me das de baja, deseas darse de baja. Pues y se tira una hora ahí pasándote a uno, a otro. ¡Fua! No, lo que pasa que... Un desastre, ¿eh? Se creó un debate, sí. Un debate de que las empresas públicas eran deficitarias, que estaban cargadas esos son los intereses particulares los que provocan el debate, los que están de acuerdo con el... Pero el, bueno, ese debate, por ejemplo, el Partido Popular no lo puede coger como, en este caso, un trofeo de ganador, ¿no? Porque, por ejemplo, en los ayuntamientos de Madrid... mucho gobierna el partido con mayoría absoluta, y de eso tengo experiencia porque, bueno, he ido por allí y demás y, bueno, conozco la realidad. Y en Málaga, que tenemos, ¿sabes?, aquí al lado. La mayoría, por ejemplo, hay servicios municipales que, bueno, lo que es servicios de jardinería, servicios de electricidad, por ejemplo, aquí en Écija, lo presta la empresa municipal de urbanismo. Tiene a los electricistas, tiene personal, ¿no?, de jardinería, los jardineros. Pues ellos dicen, bueno, que la gestión privada, tal, pero es que en esos ayuntamientos algunos están en la bancarrota. O sea, que no pueden poner para poderle pagar a las empresas, empresa sí en unos beneficios. Sí, pero bueno, si ellos son alardes de que la privatización y la gestión privada, en este caso, favorece a las arcas municipales, que, bueno, aparte va a ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y demás, sin embargo, ellos eso no lo pueden, en este caso, plantear como una política eficaz, ¿no? Porque, bueno, los ayuntamientos están tienen un modelo diferente que quieren exportar al resto de ayuntamientos, ¿sabes?, en España, la gestión privada y demás, y sin embargo no pueden exportarlo. ¿Por qué? Porque no es un modelo que ahora mismo sea exportable, porque los ayuntamientos de Madrid muchos están como está el Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado, ¿sabes? O sea, que tampoco pueden... No, ellos no tienen... argumentario para poder rebatir que la gestión pública sea más favorable. Lo que hay que gestionar coherentemente son las empresas públicas y demás. Entonces, se trata de eso, de aplicar la calidad que se aplica a algunas empresas privadas, aplicarle la calidad... ¿Qué ha pasado? Ayuntamiento, y promover que el funcionario... se comprometa con la... Y que los funcionarios vean de dónde vienen los ingresos de los ciudadanos. Exacto. Y cómo se pueden gastar y no pueden, todo, se pueden... Hoy con la información que hay se puede saber todo. Todo el mundo puede saber todo. Lo único lo que hay que tener es claridad en la administración. En una empresa pública puedes tener esa claridad, enseñarle las cuentas a la gente, que todo el mundo lo pueda saber, mediante una página web, en algún sitio. Pero en la empresa privada... Ahí es donde está la competencia. Como hay una competencia por ganar el beneficio, tú nunca vas a saber cuánto se beneficia, cuánto se ahorra. Porque ¿quién me dice a mí que tú contratas una empresa de jardines? Dice, oye, vamos a hacer una experiencia que necesitamos jardines, pues vamos a contratar una empresa que le haga el servicio al Ayuntamiento de Écija. Pues esa empresa, al principio, te lo va a plantear y te lo va a decorar todo muy bien. Pero cuando pase un tiempo, va a querer recuperar el dinero que ha tenido que invertir para eso. Y te va a quitar gente, te va a dejar los árboles sin podar. Y aparte no es eso. Y ese es el sistema. La calidad del empleo, yo soy de los que opina que, bueno, el empleo público tiene que ser equilibrado. Sin abusar de la administración. Tampoco nos podemos ir a convenios desorbitados, como en algún ayuntamiento, donde los sindicatos, pues muchas veces, hombre, tienen lo que hay que intentar hacer ver que el ayuntamiento... Convenios razonables. Sobre todo porque eso... va en perjuicio de lo que ahora se está poniendo en la actualidad, que es la desfragmentación del sector público, los ayuntamientos. Que al final acaban cargándose. En Alcalá de Guadaira ya han privatizado el Partido Socialista una biblioteca. Es decir, una biblioteca pública la ha privatizado. Yo no sé si a lo mejor lo que ha hecho es externalizar el personal. Sale más barato y contratan. Claro, a lo mejor es que los convenios en España son ridículos. Convenios en España son ridículos. Si le aplica, o sea, un convenio de un conserje... Te mete una de una ETT y ya lo tiene. Solo claro, y eso es ridículo. Eso no es calidad de empleo. Ni si queremos, si en España queremos crecer, ¿eh?, con sueldos de 800, 900 euros, eso es una barbaridad. En Alemania han crecido los sueldos. Claro. Ha crecido el empleo, pero está subiendo los sueldos. Claro. Todo el mundo sabe que sin dinero no se puede comprar. Es que en Alemania, si el sistema es de mercado... No sé qué hacen bajando los sueldos a la gente, ¿no? Sí, pero aquí los presidentes de las confederaciones empresarios son muy listos. Yo lo único que creen que aquí... inmediato. No, que aquí lo único que creen que lo que crea estabilidad, o sea, lo que crea es estabilidad económica en un país es que los sueldos se bajen, porque siempre están anunciando, igual que este señor del Banco de España, que cada dos por tres, que si los salarios, pero si van a decir los salarios en España, que están por debajo de todo. Sí, están por debajo de todos los países que puede cobrar una persona. Sin, sin contar Portugal y Grecia, pero vamos, que prácticamente están todos por los europeos. Claro. Los españoles están por debajo de los europeos. Podemos, si te parece, podemos seguir con el tema que teníamos para no salirnos de. Sí, Fernando, si no te importa. Yo quería referirme, porque tengo aquí un boceto, ¿no?, de los. El primer borrador que ha elaborado el federal de Izquierda Unida, la coordinadora de la Secretaría de Programa, coordinada por Marga Ferré, para el debate de cara a las elecciones autonómicas y a las elecciones municipales, el programa Marco de Izquierda Unida, ¿no? A partir de aquí se abre un debate democrático donde las asambleas locales van aportando y a partir de ahí se forma el programa electoral de Izquierda Unida, ¿no? El borrador está dividido en 7 capítulos. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. El primero es el impulso de lo público. Asumir, por tanto, que las administraciones públicas deben de llevar el protagonismo en la generación de trabajo estable y así aumentará el consumo y tirará de la economía en el diseño de políticas activas y en el fomento de un nuevo modelo productivo. Izquierda Unida plantea un plan para 850.000 parados para que trabajen en ayuntamiento y comunidad autónoma 5 horas diarias más otras 2 de formación durante 6 meses prorrogables y con un sueldo de 700 euros netos, ¿no? Sería un plan de choque contra el paro y también aumentar las redes de guardería, ampliar las plazas de oposición en sanidad, educación y servicios sociales, aplicando por completo la ley de dependencia o transformando las becas en contratos. También destaca la reducción a 35 horas semanales de la jornada de los funcionarios y sin cobrar menos para que haya más trabajo. Evidentemente, si aumentamos la edad de jubilación, como está proponiendo el gobierno, lo que vamos a crear es un tapón para que entren nuevas personas a trabajar. Segundo punto, relacionado con la banca y fiscalidad, no me quiero entender mucho, pero en el programa Marco pues se habla de que la banca debe ser una obra social que quede salvaguardada y debe recaer en las comunidades autónomas, su gestión en ayuntamientos y trabajadores. Por lo tanto, se pide que se prohíba también las operaciones hacia o desde paraísos fiscales, ¿no? Donde los ricos pues tienen cuentas, grandes cuentas y no pagan impuestos y que se modifique la fiscalidad. Se proponen 2 reformas en el tramo autonómico del IRPF, rebajar el tipo para la renta más baja y aumentarlo para los que ganen más de 90.000 y 120.000 euros. Y reponer el impuesto de sucesiones y donaciones a aquellas comunidades autónomas que lo suprimieron. En cuanto a la financiación local, pues siempre hemos defendido que los ingresos del Estado por impuestos sean 33%, 33, 33, para las 3 tipos de instituciones, administración central. Desde el principio de la democracia, Miguel. Comunidad autónoma y ayuntamiento, para que los ayuntamientos pues reciban transferencias por parte de las comunidades autónomas y creen tengan más recursos, las ciudades no dependan tanto del ladrillo, ¿no? Los ayuntamientos puedan incidir en el mercado de trabajo. Hombre, lo del ladrillo, hombre, no pasa nada porque haya mucho ladrillo, hombre. Se defiende también que los servicios privatizados, digo que no dependan los ayuntamientos del ladrillo, yeah, sí. ¿No? Sí, cuando este sector de la economía se venga abajo, los ayuntamientos. Que todo el mundo sabe la locomotora que es el mover ladrillo. Lo que pasa es que hay que moverlo con razonamiento, yeah. O sea, con racionalidad y sostenidamente, como siempre se plantea desde Izquierda Unida. También se defiende que los servicios privatizados, los municipios, recogida basura, limpieza, etcétera, vuelvan a manos de los ayuntamientos. Y la austeridad, el punto 4 sería la austeridad, que va contra el derroche de los... se prohíbe que ningún cargo público ni asesor gane más que el presidente del gobierno, como está ocurriendo en muchos ayuntamientos, la mayoría de ellos del Partido Popular, y elaborar memorias anuales o crear comisiones de control de gastos para acercar a los corruptos. El punto 5... sería para acercar, ¿no? Para acorralar a los corruptos. A los corruptos. Serían medidas contra el derroche y la corrupción en las administraciones públicas, ¿no? El punto 5 sobre la participación, contar a los ciudadanos y ciudadanas al mando de las políticas municipales y autonómicas, concretar los presupuestos participativos. Que ya se pusieron en marcha, por cierto, en Écija, cuando el mandato donde gobierno... Ahora mismo hay un pequeño parón, que lo retomaremos. Pero lo retomaremos. Si las cosas van a bien. Que contar con la potencia, los presupuestos participativos, las consultas a los ciudadanos, el fomento de la participación vecinal, la potenciación del tejido asociativo, las audiencias públicas, el derecho de los trabajadores a la cogestión en sus empresas públicas. El sexto, dedicado a servicios públicos, frente al ataque de los mercados y especulativos contra el sector público, pues Izquierda Unida propone el reforzamiento de la educación y la sanidad como pilares no del estado del bienestar, ¿no? La sanidad se quiere garantizar por ley que la atención médica a los ciudadanos y ciudadanas dure por lo menos 10 minutos, a partir de ahí que se atienda bien a los ciudadanos, y que la consulta con el especialista se haga en 10 días, o que un paciente no tenga que esperar más de un mes para ser operado, ¿no? La desaparición también de lo progresiva de los conciertos en la educación y de la paralización del Plan Bolonia, o la retirada de financiación a los centros que segreguen por sexo o discriminen, que esto aquí ya lo ha propuesto también el gobierno. Y en cuanto al séptimo punto, pues va dirigido a políticas sociales, a internet, wifi, laicidad, igualdad, cómo procurar gratis el acceso a internet en los municipios y ciudades, suprimir la simbología religiosa, eliminar cualquier ayuda a la iglesia, aprobar leyes integrales de no discriminación, facilitar el empadronamiento de los inmigrantes para que tengan cubiertos sus derechos, aprobar un salario social o renta mínima, fomentar la autoconstrucción de viviendas o la planificación de ciudades sostenibles y limpias, con una mejor gestión de los residuos, la producción de hogares de electricidad para el autoconsumo, ¿no? Ajá. Esto es el borrador marco para, a partir de aquí, iniciar el debate de cara a la elaboración colectiva del programa con el cual Izquierda Unida se presentará a las municipales y a las autonómicas de mayo de este año, ¿no? Y donde se pone especial énfasis a medidas relacionadas con la creación de puestos de trabajo y contra la crisis, ¿no? De choque, un plan de choque contra la crisis actual y los recortes sociales, los recortes de derechos que está llevando a cabo el gobierno. Es que se ve que nosotros tenemos que sacar unas ideas que son totalmente razonables. Ya en el principio, en el año 1977, cuando estaba la democracia, la frágil al principio, que se encontraba España con un problema de cambio político y los capitales se fugaban a otros países para guardarlo, pues resulta que nos encontramos en la mayoría de los pueblos, como decía, que no había trabajo. Yo creo que la mitad de la población estaba parada. Entonces, el gobierno de UCD de aquella época se le ocurrió una cosa que se llamó el empleo comunitario. Los jóvenes no lo oirán, a lo mejor alguien lo ha oído. Se le ocurrió el empleo comunitario como una salida económica para esas personas que no tenían ningún ingreso, coincidiendo además con la mecanización del campo, que en las zonas rurales impedía totalmente que la gente tuviera lo mínimo para poder sobrevivir. Y entonces, con el empleo comunitario, se consiguió atenuar ese problema grave que había en ese momento. Yo no digo que tuviera sus fallos y tenía sus cosas, pero yo estoy más por que el control de los temas estos del fomento de empleo urgente, porque hace falta, mientras no se plantee una solución al tema de la crisis, hay que darle una salida económica a las personas que se encuentran paradas. No, si no, vamos a quitarle los 460 euros, ¿no? 400, no me acuerdo nunca la cifra. Se lo vamos a quitar, pero habrá que buscar una alternativa, aunque sea de un trabajo como planteamos nosotros en el programa, Marco. Un trabajo donde puedas echar unas 4 o 5 horas y tengas tus 600, 700 euros garantizados todos los días. 426 euros. 426. Fernando. Pues eso lo quitan ahora el 15 de febrero, creo que se acaba, y no sé si pondrán alguna otra cosa, pero lo cierto, verdad, es que se comenta que va a haber que hacer unos cursos, no sé qué, obligatorios para poder acceder a alguna ayuda, total, un follón. Que lo cierto es que la salida tendría que estar encaminada en función a darle empleo a esas personas. Pero si el capital, la empresa privada, no puede asumir eso, el Estado constitucionalmente tiene la obligación de dar el empleo. La Constitución ya lo contempla. Sí, bueno, la Constitución también contempla que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, sin embargo. Ya, son las cosas que no quieren cumplir porque no les interesa, ¿no? Dependiendo quién gobierne, pues hará cumplir una cosa, hará cumplir la otra. Como a nosotros nos ha tocado estar en la oposición perenne, pero el mercado salir de eso para poder hacer valer las partes de la Constitución que nos corresponden, que nos interesen, ¿no? Que no nos lo han dejado hacer valer, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo a todos los ciudadanos. Hombre, por ejemplo, el claro ejemplo del tema de la vivienda, en la Costa del Sol hemos visto que durante todo este año de bonanza económica que se ha construido vivienda mansalva, si coges la estadística de construcción de vivienda protegida. No, ahí no hace falta, porque ahí el mercado regulaba los precios y se iba funcionando sin vivienda. Decir también, Fernando. No, ya el Gil se encargaba de echarlo. Sí. A todo lo que no le gustaba, por los barrios y a por ahora lo es cuando echando. Ahora es cuando, Fernando, se está pudiendo ser asequible comprarse una vivienda en la Costa del Sol, en Málaga. Una noticia importante, ¿no? Que creo que Fernando, que está más puesto en este tema, se ha prorrogado el plazo para que los inmigrantes puedan votar, ¿no? Eso es, hasta el 25. Hasta el 25, ¿no? 25 este mes. El que no haya podido, se le haya pasado lo que sea. Acababa el sábado pasado, puede ir, y se ha prorrogado, ¿no? Sí, el sábado no había registro. Era el último día. ¿Hay datos de cuánto? Se ha prorrogado hasta el 25. Todavía no tenemos datos, ¿no? De cuántos inmigrantes. Entonces, desde no, pero son, la 93, están yendo mucho allí a la plaza. Desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no? A las personas que viven aquí, que trabajan y que pagan. Si vives aquí, puedes votar con nosotros. De que se apunten también para poder votar, ¿no? Hombre, si pagan, trabajan, pagan sus impuestos y están aquí, tienen derecho al voto. Porque está claro. Evidentemente. Hombre, es cierto que los países. Hay un concierto que tiene que haber un convenio. Hombre, que el que no lo sepa, se lo digo. Es que para poder votar en España, los norteamericanos no pueden votar. Dice, un norteamericano, con lo bien que nos llevamos, tenemos hasta bases militares en Morón, en Rota de ellos. Como con lo bien que se lleva con Obama, Zapatero, ¿por qué no hay un tratado para poder votar los españoles en Estados Unidos y los estadounidenses en España? Me preguntaba una muchacha estadounidense que estuvo aquí en la sede. Digo, pues no hay, porque no hay un tratado de reciprocidad que lo contempla la Constitución. O sea, que podría votar en un sitio o en otro. En las municipales, las generales, es más complicado. Sí. Pero en las municipales se podría votar ciudadanos extranjeros siempre y cuando exista un tratado de reciprocidad. Uh-huh. Existe uno de reciprocidad con la OTAN, ¿no? Pero, pero con el tema este del derecho al sufragio no lo han contemplado, ¿eh? Es rarísimo. Lo hay con Nueva Zelanda, fíjate, con nuestros antípodas, ¿no? Uh-huh. Hay un tratado con Nueva Zelanda y no lo hay con. Pero vamos, que en concreto tendrían que estar viviendo cualquier persona que esté dentro de los países, que no tengo aquí el listado, pero vamos, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, no recuerdo, no son muchos, es un grupito pequeño de países que tienen ese tratado de reciprocidad, ¿no? Pero tendrían que vivir en España, lo mismo que el que quiera votar español, que viva en esos países, tendría que vivir ininterrumpidamente 5 años y solicitar el derecho al voto, o más. Lo cierto de verdad es que los ciudadanos de esos países, cuando residen en España más de 5 años, como tienen el derecho a la nacionalidad, prefieren tenerla y digamos que obtienen la doble nacionalidad. Los que yo conozco así, que ya llevan más de 5 años, la han recogido. O sea, han ido a hacer sus papeles y tienen la nacionalidad. Doble el que la quiera y la española sola si la pide así. Y quería decir en concreto, con relación a lo que estábamos hablando del tema de las jornadas estas, que no hemos ido tal. Y en la jornada, hombre, la jornada del sábado... ha sido importante para Izquierda Unida porque ha sido, digamos, un momento clave. Yo estaba escuchando a Carbonero y no estaba comprendiendo lo que estaba escuchando. O sea, yo estaba diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Antonio Carbonero, ¿no? Antonio Carbonero, ¿no? El secretario general, ¿no? De la Comisión Obrera. De la Comisión Obrera Andaluza. Ah, eso. Entonces estaba diciendo... Vamos, prácticamente nos estaba diciendo que Comisión Obrera no iba a apoyar en la municipal. Le digo, no, esto es, hombre, una primicia, ¿no? De que ya apuestan por Izquierda Unida porque es la única fuerza que para ellos le da garantía de que van a hacer políticas que están en la línea de lo que Comisión Obrera quiere para las administraciones, ¿no? Como es la contratación de las empresas que hacen en los municipios, el meter las cláusulas sociales, ¿no? Y la mejora de la seguridad y la prevención en eso se ha visto en el Ayuntamiento de Sevilla, porque ya Torrijos lo sí, hizo. La cláusula de siniestralidad laboral. Sí, si tu empresa ha tenido un accidente mortal en un tiempo, pues no puede concurrir a la eso. O sea, esas cláusulas sociales que hacen que las empresas que concurran en el ayuntamiento tengan unas condiciones favorables para los trabajadores, entonces eso es muy importante para los sindicatos que sea así. Y eso ya lo manifestó, que es que estaban muy a favor por las políticas que ha ido generando Izquierda Unida en los municipios donde ha gobernado. Y lo que ya te tiraba ya para atrás, que yo ya no me creía creer aquello, pero después en las conclusiones salió como una cosa que es real, y es que Pastrana, que es el secretario... regional de UGT de Andalucía, decía que iba a apoyar las candidaturas de Izquierda Unida. O sea, que ha dicho abiertamente allí, vamos. Que yo no sé cómo no ha salido en titulares en toda la prensa. Bueno, yo estuve leyendo el domingo alguna prensa y salvo algunos periódicos en El Mundo, recogía una foto de Cayo Lara y Diego Valdera, El Correo Andalucía, poquito. Pues, hombre, ten en cuenta... Pastrana dijo, literalmente, que coincidía al 100% con Izquierda Unida en los planteamientos para la elección. Ten en cuenta que ahora va a haber una campaña de ataque a Izquierda Unida. Y, bueno, Izquierda Unida está en un momento de crecimiento muy importante. Entonces, bueno, el Partido Socialista, a través de sus medios, de Prisa y compañía, pues ya está intoxicando. ¿Cómo? Exacto. Pues el otro día... Pues no sé si fue el propio Pepe Griñán, el presidente de la Junta de Andalucía, o un consejero, un cargo importante del PSOE, que ha salido con el tema de lo de la pinza. ¿Otra vez con la historia esa? Sí, sí. Cuando están perdidos, más perdidos que el Partido Socialista, que el barco del arroz. El ejemplo de los sindicatos es un ejemplo de cómo el Partido Socialista Obrero Español se ha ido despegando de su base social, de su apoyo en pasadas elecciones, ¿no? Sin más lejos, hubo buena sintonía entre los sindicatos y el gobierno de Zapatero en la primera legislatura, ¿no? Pero, sin embargo, la traición del Partido Socialista Obrero Español a su electorado, a su base social, porque ellos están gobernando para el capital, para los que tienen el poder económico y para los que tienen influencia económica y política, y están traicionando a su base social. Entonces, es un ejemplo los sindicatos de cómo el Partido Popular está cayendo. Hay que analizar esa base social, porque esa base social, ¿qué rechaza? ¿La gestión del PSOE ante la crisis o la gestión o las políticas que está llevando a cabo el giro a la derecha del Partido Socialista? Porque esa base social, mucha, según las encuestas y los estudios demográficos de estimación de voto y demás y de intención de voto, muchos votantes del PSOE, que no sé si incluirlo dentro de su base social, sino que son votos que se van, digamos, bipolarizando según el gobierno de turno, según el PSOE o el Partido Popular, van de uno a otro. Digamos que ahí hay un número muy importante de votos. Demasiado nómada, que ¿no? realmente no tiene una clara situación ideológica. Porque, Pero es evidente, ¿no, David? Que el PSOE, con sus políticas neoliberales, pues ha traicionado, es evidente, a la gran masa de. Del votante, de personas, ¿no? que lo vota, ¿no? Porque el PSOE se vende como un partido de izquierda. Se está viendo que no, que es un partido que ha jugado un papel histórico dentro del capitalismo de caballo de Troya del capitalismo, de decirle a los trabajadores que es de izquierda, que es su representante, y luego hace políticas de derecha, ¿no? Un poco de engaño, ¿no? De todas formas, lo que nos respecta a nosotros, pues Izquierda Unida, estamos inmersos, ¿no?, en la conformación de un verdadero movimiento político y social de izquierda, donde vamos a converger, ¿no?, en estas elecciones, tanto autonómicas como municipales. Ah, autonómicas no, generales. Autonómicas son que vienen. Autonómicas da bien gran parte de España. Hay varias autonomías que concurren en las municipales también. Sí, creo que Andalucía. Pues vamos a confluir con quienes, con aquellas personas que sin estar 100% con nuestras tesis, comparte gran parte de nuestro programa. Sí, porque hoy día 100% no hay nada, ¿no? Siempre hay variaciones, ¿no? Y puede haber gente que coincida, ¿no?, con el programa. Que podemos y debemos alcanzar en los siguientes comicios electorales una representatividad que permita hacer retroceder las políticas agresivas, ¿no?, de recorte aprobadas por el gobierno, ¿no? En este sentido, pues hay que combatir el discurso homogéneo tanto del Partido Socialista Obrero Español y de la derecha económica y política del PP, ¿no?, y del gobierno, que ejecuta las más duras políticas de derecha, como se está viendo, y hacer llegar nuestra propuesta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, de intelectuales, de estudiantes, de artistas, para romper el cerco informativo que existe actualmente y diluyendo el pensamiento único, ¿no? Eso, por tanto, es una labor urgente de nuestra organización. Y, bueno, a partir de aquí, pues yo creo que estamos en condiciones de, empezando por esta comarca, ¿no?, donde Izquierda Unida es la segunda fuerza política en número de concejales, contando Écija, La Campana, Fuente Andalucía, La Luisiana y Cañada Rosá. Tenemos dos alcaldías, La Luisiana y Fuente Andalucía. Somos la segunda fuerza en La Campana y en Cañada Rosá, por lo tanto, tenemos opciones y aspiramos a obtener la alcaldía en esos pueblos y aspiramos también a obtener unos buenos resultados en Écija, que seguro que con Loli en cabeza y con todos los compañeros que vayan en la lista, pues lo vamos a conseguir, ¿no? Y ese va a ser, empezando por nuestra comarca y así por el resto de Andalucía, puede ser el freno a la derecha del Partido Popular, que ahora mismo pues están un poco eufóricos con los resultados de las encuestas, evidentemente que les favorecen con el hundimiento del Partido Socialista Obrero Español, pero que estas municipales pueden ser un relanzamiento importante para Izquierda Unida, ¿no? Incluso en Écija, pues también se puede frenar por parte de Izquierda Unida un gobierno de la derecha aquí en Écija, ¿no? Veremos cómo queda después compuesto la corporación, ¿no? Tanto en Écija como en Andalucía, ¿no? Puesto que el Partido Popular le puede ganar al PSOE, pero si Izquierda Unida mantiene ahora mismo los porcentajes que mantiene, pues puede romper que ninguno de los dos partidos tenga mayoría absoluta, ¿no? Y puede convertirse en llave dentro de nuestra comunidad y frenar así a la derecha, que ahora mismo pues está eufórica, ¿no? Sí, pero claro, la derecha está eufórica, pero el Partido Socialista prácticamente está rendido. No, que ¿No lo ves tú que tampoco esté haciendo...? Que el Partido Socialista tampoco... Ya no lo calificamos como un partido de izquierda. Sí, y sí. No, aunque se llame... Bueno, que... Hombre, los puedo meter a los dos en un saco y... Yo creo que... Los ríos. O sea, es preciso, por tanto, organizar una respuesta, plantear alternativas, aglutinar a las personas, concienciar contra los efectos de la crisis y de sus responsables. Es una tarea, por lo tanto, necesaria e importante para nuestra organización. De hecho, y ahora recordando un poco esa, digamos, campaña que hizo el PSOE en su día aquí en Andalucía con lo del tema de la pinza, si se sacan los datos, por ejemplo, cualquier ciudadano lo puede ver. En aquella época, Izquierda Unida llegó a votar más propuestas con el PSOE que con el Partido Popular. Eso está ahí, es un hecho. Va que, bueno... que los presupuestos de la comunidad no se aprobaban o no, porque bueno, queríamos que fueran presupuestos de izquierda, ¿no? Cosa que no hacía el PSOE cuando destinaba, o sea, tenía una oportunidad clara de ponerse un poco al lado de las políticas sociales con el apoyo de Izquierda Unida, sin embargo, optaba por la campaña mediática de la pinza. Entonces, bueno, era obvio que... Sí, no, y Izquierda Unida en una próxima, si tuviese la posibilidad de la misma situación que se dio en esa época, yo creo que Izquierda Unida debería de hacer lo mismo que hizo, que era lo correcto. Yo no creo que entrar en un gobierno con el peso de tal como está ahora mismo, no creo que le interese a nadie. No, simplemente. Y además, después de todo lo que ya sabemos que está ocurriendo en el PSOE. Hombre, si va a garantizar cambio. Si va a garantizar un giro radical. Sobre temas puntuales siempre. O sea, sácame. Bueno, que sobre este tema, ¿qué vamos a hacer? Pues esto está. Claro. Pues nosotros traemos esta propuesta. Si la propuesta nuestra se comparte con la de ellos y va al 50 o al porcentaje que sea, se puede sacar un acuerdo, pues políticamente nosotros tendríamos que apoyar eso, ¿no? Siempre y cuando fuera una mejora social, ¿no? Dentro de lo que nosotros proponemos en el programa. Pero si no es así. Entrar a formar gobierno con eso sería no. Lo mismo que... Y luego al final pasa lo que ya sabemos, ¿no? Que como tienen los medios y disponen de grandes infraestructuras para poder... Darle la vuelta a todo, pues aparecemos nosotros como los malos de la película y ellos son los más buenos de todos, los que hacen las cosas mejor para la derecha y para la izquierda, ¿no? Y salen como los triunfadores de la política. Ya que estamos llegando a la recta final del programa, me gustaría también anunciar el acto público que se va a celebrar el próximo jueves en la barriada de la Asociación de Vecinos de Las Moreras, organizado por el Partido Comunista, por la agrupación local del Partido Comunista de Andalucía, aquí en Écija. Una charla sobre la reforma laboral y el aumento de la edad de jubilación y que se va a llevar a cabo en la barriada de Las Moreras, en la Asociación de Vecinos. ¿En la sede de la asociación? En la sede de la asociación y donde van a participar, entre otras personas, pues Loli Rodríguez, la candidata de Izquierda Unida, o Antonio Salazar, representante, miembro de Comisiones Obreras, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes. Es importante confluir con las organizaciones sindicales, la izquierda política, el movimiento sindical, el movimiento asociativo también. Vamos a llevar a cabo la conferencia en la sede de la Asociación de Vecinos de Las Moreras y a partir de ahí pues vamos a empezar a explicarle a nuestros vecinos y vecinas de la ciudad. Vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo realmente y no de lo que nos están contando los medios de comunicación, ¿no? Entonces va a ser un acto interesante donde se va a hacer una disertación, se va a llevar a cabo una disertación interesante sobre la reforma laboral para que nuestros vecinos y vecinas conozcan de la mano de representantes sindicales en este caso los contenidos de la reforma y también pues vamos a hablar del aumento de la edad de jubilación, de la propuesta del gobierno para el 28 de enero de aumentar la edad de jubilación. Y vamos a hacer un análisis político, ¿no?, de la situación actual, ¿no? Por lo tanto, un acto interesante para el cual desde aquí hacemos un llamamiento a las personas de Las Moreras, de la Tamarí Martel, de Piso Amarillo, de las 200, Sí, de toda de aquella zona, conferencia aquella. Y de toda Écija, ¿no? Que se quieran acercar, de que participen en el acto, que bueno, pues vamos a tratar de explicar a todo el que vaya de cuál es la situación actual y lo que se avecina, ¿no? Bueno, pues si te parece, quería es comentar... Es el próximo jueves, repetirlo, a las 7 de la tarde, 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos de Las Moreras. Eso ya como para cerrar lo que fue el acto del sábado, ¿eh? Ha ido entremetiendo entre una cosa y otra. Sí. Para cerrar, bueno, voy a comentar de que cerró el acto Diego Valdera, que estuvo Facua, que además, no sé si era la presidenta de Facua, tuvo una intervención muy buena y apoyando también lo que hacen dentro de los ayuntamientos de Izquierda Unida, Facua. Y una asociación de banca ética, sí. También dio una conferencia explicando que es una cooperativa, ¿sabes? Que no es, y además tú te puedes hacer socio cooperativista de ello. Bueno, todavía no está totalmente constituida. Y dan préstamos. Dan préstamos, bueno, tienen un montón de préstamos. Creo que tienen un fondo social, no sé cómo se llame, de unos... ¿cuánto veo? 50 millones de euros, me parece. Una cosa. Y es que ya se está instalando en toda España, ¿eh? Pero la idea de ello no es solo para España, sino para Europa. O sea, que es que está conectado también con un proyecto a nivel europeo, de cooperativa. Se forman como una especie de cooperativas en este caso Andalucía, por Extremadura. Ah, no, es Andalucía y Extremadura juntas. Después hay otras comunidades también así que se van formando y ahora mismo disponen de unas cuentas, pero no pueden. Tú no puedes operar tus gastos que haces corriente en una cuenta, no lo puedes operar. Solamente sirve para ahorrar ese dinero, ¿no? Tienes tu tipo de interés por tener un dinero en una cuenta a plazo o tener tu cuenta abierta, o luego tienes la posibilidad de... Es que hay algunas que no los intereses no son para ti. O sea, tú tienes un 5%, por ejemplo, de interés en la cuenta, ¿no? Sí. Pero lo donas para un proyecto de una fábrica textil en no sé dónde, ¿no? Que son... que los intereses no van exactamente para eso porque es una banca ética, es solidaria. Vale. ¿No? Entonces hay un capital social mínimo que tú tienes que aportar que son de 600 euros para poder participar dentro de la cooperativa. Pero vamos, no es necesario muchos requisitos, lo tienen todo muy bien preparado. Yo la publicidad que nos han dejado es perfecta, yo lo veo bien, pero eso todo es discutible, ¿no? Más que nada por el tema de la responsabilidad. Y cerró el acto Diego Valdera haciendo un llamamiento a toda la organización para que se active al 100% en la época que nos ha tocado. Estas candidaturas van a tener que lidiar en el terreno político por las dificultades que tiene cada pueblo para subsistir en Andalucía, por la cantidad de personas que van a empezar a tener dificultades, que ya las tienen, ¿no? Y vamos a tener que estar en ello, pero tampoco sin levantar grandes expectativas de que se pueden solucionar las cosas si las cosas vienen de otro sitio, no son, digamos que no es un problema económico de la alcaldía, ¿no? Para que entienda toda la población de que no la economía, o sea, el modelo económico ha fracasado, el capitalismo está en crisis, no se le puede culpar a un municipio pequeñito o grande de que no haya trabajo en las empresas privadas. Claro. Ese es el mensaje que nos dio al final de que eso, de apoyar a todos los candidatos a que la campaña sea una campaña limpia, que no haya ningún problema de ningún tipo y tal. Bueno, sí. Bueno, yo quería tocar un último tema antes de cerrar, ¿no? O sea, sabéis que tanto Felipe González como Hernán, ¿no? Que son los dos máximos representantes, ¿no? El presidente del gobierno. Pues cobran una barbaridad, ¿no? A partir de más de 80.000 euros al mes. ¿Quién? ¿Quién cobra eso? No, 200.000 euros al año, perdón. Bueno, pero eso no es el único que cobra. No es el único que cobra. Ni más. Puede ser que no hemos enterado. De Endesa Aznar y de Gas Natural Felipe González, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Los privilegios. Pero la privatizó él, la Endesa, ¿no? Claro, se lo otorgan a los presidentes. Y se aplana hasta Telefónica, asesor. Ah, ¿verdad? Porque privatizaron ellos la Telefónica también. Y Piqué en Fomento, o sea, ¿no? El engaño a los ciudadanos de que ellos le venden tratan de vendernos que las empresas privadas funcionan mejor, han desmantelado al Estado. Y se han colocado ellos. Se han colocado ellos cuando han acabado su carrera política, ¿no? Bueno, aparte Arnaz también fue asesor de una empresa de armas. De entonces, la que, yo voy a leer, perdona, David. De la que estuvo en Irak. Bueno, ahora mismo también es miembro de la empresa de Murdo. Una, ¿Murdo qué? Multinacional americana. Ah, ahora sí. Con contratos en Irán. Y bueno, pues alguna relación tiene que haber entre el apoyo de España con Arnaz de presidente a la guerra de Irán, ¿no? Se la ha quedado, ¿eh? Algunos de los privilegios de los expresidentes, para que vean los ciudadanos, que algunos ya tienen su pensión vitalicia y a otros nos quieren al resto, nos quieren alargar la edad de jubilación, pues algunos de los soy capaz de jubilarme a los 77 con ese sueldo. Gozarán de la consideración, atención y apoyo debido a quienes han desempeñado este cargo. Establece el estatuto de los expresidentes de gobierno. Y se adscriben a su servicio dos puestos de trabajo cubiertos por libre designación. Una asignación para gastos de oficina, incluido su alquiler y de protocolo. Un vehículo de representación y conductores a cargo del Estado. Y gratuidad los desplazamientos por avión y tren. Además, los expresidentes mantienen los servicios de seguridad escolta de que disponen. O sea, tienen dos secretarios, tienen gratuidad de viaje, tienen coches oficiales, tienen escolta. Y eso hay que pagarlo entre todos. Y Felipe González también tenía... Dice, ¿cuánto perciben a cargo del Estado? Según el estatuto de los expresidentes de gobierno y según lo que se aplica actualmente. Dice, más que el presidente en ejercicio Zapatero, que cobra 78.185 euros brutos anuales. Los presupuestos generales del Estado consignan 238.010 euros para los tres expresidentes, Suárez, González y Aznar. Así que cada uno percibe 79.336 euros anuales en 2011. Esta partida se ha reducido, hay que decir, un 12% respecto al año pasado para adecuarlo a los recortes de la administración. ¿Pueden cobrar de empresas privadas? Pues la ley no declara incompatibilidad alguna entre la asignación estatal que perciben los expresidentes y sus ingresos privados. La retribución pública solo es incompatible con la que les corresponderían por desempeñar cargos institucionales en el Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, por ejemplo. Por lo tanto, vemos cómo la corrupción de estos señores, una corrupción legal, directa, ¿no? Por mecanismos legales, ¿no? Que van privatizando empresas, haciendo favores a determinados amigos y luego ellos se colocan cuando acaben con... Esa es la devolución de... Un retiro. La devolución de por haberla privatizado. Y esto ocurre en todos los países, ¿no? De capitalismo. El sueldazo de Röder, el canciller, ex-canciller alemán, socialdemócrata, es de 1,5 millones. En Francia es donde el retiro de lujo tiene más limitaciones. Sabéis que Francia es una república, es el estado más fuerte de Europa en cuanto a bienestar de sus ciudadanos, en cuanto a políticas sociales. Y todo es presidente, pasa a ser de por vida y pleno derecho miembro del Consejo Constitucional. Ahí se aplica la tradición francesa, se impide o se trata de evitar mantener lazo con los lobbies económicos, con los hombres de negocio y con los clanes industriales. Eso sí, pueden tener lazos informales. De ahí que utilicen los expresidentes ese vacío ahí para que, por ejemplo, Jacques Chirac se beneficie de un piso de lujo en París perteneciente a una familia, a la familia libanesa de Hariri, el presidente del Líbano. Y pasa buena parte de su verano en la costa sur, la costa del anciano multimillonario François Pinault, fundador de una de las mayores dinastías de la industria de lujo en el mundo, ¿no? En francés, que algún favor pues le haría el Estado francés con Chirac, ¿no? Está claro. Entonces ellos no pueden cobrar directamente de una empresa privada. Pero le hacen regalitos que... Tendrían que renunciar. Pero, claro, la ley, ellos buscan el... Busca un atajo en el camino. Y ¿no? te vas de vacaciones a tal sitio y no te cuesta nada, pero vamos, alguien tendrá que pagar eso que tú te vas allí, ¿no? Decía el grupo de compay segundo, oígame compay, no deje el camino para coger la vereda, ¿no? Pues esta gente coge la vereda y cogen el atajo y le buscan a la ley, pues. Pero en Francia sí que hemos estado haciendo un estudio. 18.000 euros, ¿no? Lo que tiene de sueldo. Y es Francia el país, ¿no? Donde efectivamente 18.000 euros, 6.000 euros por la renta vitalicia y 12.000 euros por el cargo en el Consejo Constitucional. 18.000 euros es Francia el país donde se pone más trabas, ¿no? Al coqueteo con el lobby económico, ¿no? En Alemania, pues, no tenemos tiempo para ir viendo, pero aquí pues tengo los datos de Alemania, los de Estados Unidos, los de Gran Bretaña. Y bueno, ya hemos visto también un poquito los privilegios de los que gozan los expresidentes españoles, ¿no? Como estamos ya en nuestro tiempo, faltan 30 segundos, pues aprovechar para recordar el acto público en Las Moreras, ¿eh? El próximo jueves, día 20, a las 7 de la tarde, sobre charla sobre la reforma laboral y el aumento de la edad de jubilación, donde interviene la candidata de Izquierda Unida, Loli Rodríguez, y también interviene Antonio Salazar, que es miembro de Comisión Obrera, ¿no? Sí, también desde la Asociación de Amigos del Pueblo Árabe y del Centro Social La Casita de Papel, quería comentar una jornada que van a ser de apoyo a la causa saharaui, que es del 21 al 28 de enero. Se van a celebrar una serie de actividades, como una presentación de la jornada, con dinámicas de trabajo y una inauguración de la exposición, que tendrá lugar viernes 21 de enero. El sábado 22, una muestra de productos saharaui. A la una dinámica de trabajo y cuentacuentos, y a las 6 de la tarde documentar y charla. Eso es el sábado 22 de enero. Y el 23, a las 2 también, una asamblea también de participación sobre el tema de la causa saharaui. Y luego durante esa semana pues va a haber talleres lúdicos y exposiciones de fotografía, proyecciones de vídeo, imágenes, documentales y experiencias. Estas actividades se van a celebrar todas en una jaima que se va a instalar en el Parque Andalucía, allí cerca del Parque San Pablo. Y está organizada, ajá, pues... Entre la casita papel y el ¿cómo se llama eso que hay ahí al lado? El kiosquillo ese que ha pegado a la casita de papel. Y aparte, bueno, pues comentar que en esa jornada se va a recoger alimentos para pueblos saharauis, que es dentro de la campaña de Caravana por la Paz, que todos los años realiza la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y también, decir, en los colegios y también, bueno, en los supermercados y eso, ¿no? La campaña que hacen las personas de la asociación. Bueno, pues sin más despedir, ¿no, David? Decir que el próximo lunes volvemos con más tertulia. Sí, bueno, el próximo lunes yo no puedo estar aquí, por lo menos. No puedo estar aquí, pero estoy de viaje. Bueno, la tertulia pues sigue, ¿no, Fernando? Seguiremos en la batalla. Así que buenas noches a todas las personas que nos escuchen. Volvemos el próximo lunes con más tertulia. Un saludo. Buenas noches. Si me corrono a hablar al brillo, no te acta ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en el 93.4 de tu dial, tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de